Beno, eta estanen biran jarraitzen dugu, eguzki bideoen estandean geratu gara, eta beno, ba, pixkat galdetuko diogu, como está yendo la soka? Bueno, pa nosotros, nirentzat, gurentzat, ongi pasatzen bai. Lehenen eguna, bueno, poco flojo, el segundo día muy bien, que hemos vendido más que nunca en nuestra historia en un día. Entonces, otra gente ya sé que no les han ido tan bien, igual es por algo que tenemos aquí que es un poco distinto a lo demás, ¿no? Y bueno, más o menos va bien. Tenemos que hacer cuentas al final del día, pero seguimos viniendo aquí. Pero sí. Es importante estar en la Soka de Durango, ¿lo valoráis así? Bueno, tenemos mucho debate en nuestro colectivo, porque nosotros somos un colectivo, no somos una empresa, aunque la parte del colectivo de Eguzki Bideoak que está dedicado a la distribución de documentales, la coproducción, funcionamos como una empresa, pero con otros ideales un poco más libertarias, ¿no? En cómo funciona una empresa. Nosotros, es importante para nosotros porque sacamos dinero, pero también para nosotros hay muchas pegas que tiene esto, de que está muy institucionalizado, da muchas dificultades a los editoriales pequeños, los puestos valen mucho dinero, importante está, sí, porque luego te ayuda a dar mucho conocimiento. Te da a conocer, te hace, ¿no?, que la gente comente, que lo conozca. Sí, eso sí, por supuesto. ¿Y a alguien que se acercaría al stand, que tú personalmente, qué le recomendarías? Bueno, en principio depende del tipo de cosa que hace, porque tenemos bastantes cosas sobre memoria histórica, pero luego tenemos nuestras novedades este año, son la de Toda mi vida en prisión, o Nire Bizia Osoa Espetxean, de Mumia Abu Jamal, que mañana mismo, el día 9 de diciembre, cumple 30 años desde su detención, ¿no? Estos estamos promoviendo. Otras novedades, tenemos la reedición del famoso VHS de Itzegin, del concierto Earthun de 95, que hemos hecho una reedición de DVD con el máster en calidad y todo eso. Esto todo haciéndolo con esa Inosenki, con Fermín y esas cosas. Luego tenemos otra novedad, Mi sexualidad es una creación artística sobre la post-porno, el movimiento del post-porno en Barcelona, que es un tema bastante desconocido por mucha gente. Y yo creo que este tipo de cosas está bien que la van conociendo en entornos como la Soka, donde estas cosas de la sexualidad ya conocemos, está un poco de caña por ahí. Y bueno, luego están los cosas que siempre se venden bien, pues están la Prohibido Recordar sobre la cárcel de mujeres de Saturarán, la playa de Saturarán, otros dos vídeos hechos por los mismos dos chicos, Josu Martínez y Xabel Arategui, que son Salgaren Denbora y Chasoren Álava, que son documentales de mucha calidad, son la gente que hacen. Y luego cosas nuestras de toda la vida, Izcaba, sobre la fuga del cárcel del Monte Escava en Pamplona en el año 38 y San Fermín en 78 y eso. Bueno, es anitza, o sea, muchísima ahí. Oferta. Mami esker, elkarrizketarengatik, sí. Ea onda maitzen duzuten. Venga. Eta hurrengora arte. Bye. Bueno, vale, mil esker. Venga.